mujer que te acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel, y me miras con tus ojos llenos de un amor y eterno, ángel, que me tocas y en el cuerpo siento despertar la vida, ángel, y me quitas mi corona llena de dolor y espinas, ángel, que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo, ángel, y haces que este pobre diablo crea en el amor de nuevo, ángel, tú eres mi ángel, tienes toda la belleza que en una mujer buscaba, ángel, eres la más peligrosa tentación del alma, ángel, que te entregas al deseo de este pecador sin miedo, ángel, y te rompes como el vidrio al sentir mi amor de fuego, y ángel, tú eres mi ángel, que me dices que lo nuestro debe terminar y lloras, ángel, entre el cielo y el infierno no se puede estar y lloras, ángel, tú eres mi ángel, que te alejas con el alba al salir el sol de nuevo, ángel, que te inventa cada noche mi imaginación, te quiero.